Nuestro territorio colombiano se reconoce como susceptible de albergar patrimonio arqueológico en todos los rincones nacionales. ¿Qué ocurre cuando, en medio de nuestras actividades cotidianas, topamos con el encuentro de las huellas del pasado? Tenemos un encuentro arqueológico. Hoy les invitamos a conocer los procesos administrativos en torno a los hallazgos fortuitos y la tenencia de patrimonio arqueológico, a partir de dos ejemplos sucedidos aquí en Cañas Gordas, en el barrio de La Esperanza. Pues, a diferencia de lo que muchos vecinos mencionan, no es tan cierto que por tener una olla o un objeto arqueológico, la policía vaya a nuestras casas a incautarnos el patrimonio arqueológico. No es tan fácil. Bienvenidos, este es nuestro programa de historia y arqueología, realizado con el equipo de chicos del barrio La Esperanza, Unión FM. Con el equipo Unión FM seguimos en el barrio La Esperanza. Allí nos han contado historias del hipogeo, una antigua tumba realizada con grandes rocas del río Cañas Gordas, un lugar antiguo del que nos comentaron nuevas palabras. Un hallazgo fortuito, según la ley, es definido por el Instituto Colombiano de Antropología, el ICAN, como el encuentro de bienes arqueológicos durante desarrollo de actividades cotidianas tales como la agricultura, ya sea campesina, familiar o comunitaria, adecuación de infraestructura doméstica como la construcción de los pozos sépticos o hacer de pronto una choza, entre otras actividades como las deportivas y de ocio, bien sean caminatas, explorar cuevas o escalar en rocas, incluso también debajo del mar, a través del buceo recreativo, pero también el desplazamiento por diversos lugares que nos permiten hacer el encuentro con objetos o lugares arqueológicos. Es decir, no se estaba buscando encontrar la historia antigua, como lo que ocurrió en el barrio La Esperanza con el gran hipogeo. El nombre mío es Anderson Giovanni Flores Oquendo, soy del barrio La Esperanza, de acá de Cañas Gordas. Una pregunta. ¿Cómo se descubrió el hipogeo? El hipogeo se descubrió en un partido de fútbol que íbamos a enterrar los arcos y se les fue una barra al hueco abajo. Y nosotros empezamos a buscar la barra y ahí es donde empezamos a descubrir la piedra, que empezamos a decir, hey, ve, hay una piedra muy grande para mover. Entonces todo el mundo salió a amarrar la piedra, para coger la piedra, para correrla, para que la gente se metiera a ver qué era lo que era eso, cuando encontraron el hueco. Les daba hasta miedo metesen y ahí estaban. Se metió Consuelo primero, doña Consuelo, mi madre, se metió. Y eso fue lo que encontraron, fue donde encontraron el apogeo. ¿En qué día creaban La Esperanza? Buena pregunta. En el 98, 1998. ¿Cuántos años tenía Giovanni cuando encontraron esto, que decís iban a hacer la cancha, que jugaban? Entonces imagino que aquí era donde se parchaban ustedes a jugar fútbol y todo. Tenía 11 años en ese entonces. Una profesora mía me regaló unas fotografías de por esos días. No sé qué tanto después del hallazgo fue que llegó ella. Te conocí a vos. Ella se llama Sofía Botero. Me dio unas fotos y ahí fue donde me dijeron, hey, este man, yo lo conozco. Y después te regalaron las fotos, o eso espero, ¿cierto? Cuando sacaron las jarras, que nos dijeron que nos tomáramos fotos con ella, yo me acuerdo muchas cosas. Hicimos hasta un partido de fútbol ese día acá, vea, en este trayectico de acá, de este lado. Jugando, y ese día hicieron sancocho, hicieron, eso fue mera, yo creo que ese, me acuerdo que fue el día que llegó la profesora que usted dice, la profesora Botero, porque del hueco no sacaron nada, no sacaron sino la gente sacara tierrita, tierrita, pura tierrita, no se vuelve en tierra además, que no es tierra después. Le luchamos toda una tarde y toda una noche para abrir ese hueco. La abrimos para las 11 o 12 de la noche y todo el mundo con miedo, ¿quién se mete? Y todos imaginaron que iban a encontrar oro, que iban a, que mejor dicho, que iban a salir de pobres de ahí con eso. El procedimiento ante un hallazgo fortuito, como lo estipula el decreto 1080 del 2005 o el decreto 138 de 2019, será dar aviso al Instituto Colombiano de Antropología, al ICAN, y a las autoridades locales o a la policía en las 24 horas siguientes. En este reporte se deberá brindar información general, como el lugar donde se dio el hallazgo, dar cuenta de cómo se hizo el encuentro, describir los materiales hallados, bien sean ollas de cerámica, huesos de personas muertas, piedras en herramientas o diseños si son grabados en la piedra o pinturas, y brindar información del contacto para efectos de comunicación en el futuro. El hueco era muy, muy, muy hermoso por las piedras, como estaban acomodadas. La tierrita que había ya, una tierrita delgaditica, bien acomodadita, la tierrita era como una especie de colchón, en pura tierra, así bien acomodada. Sí, ahí era muy lindo en ese entonces. Una vez recibido el reporte del hallazgo fortuito, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICAN, evalúa cada caso y en los próximos 5 días después de recibir la comunicación podrá solicitar más información o realizar una visita técnica, pedir ayuda o visita de profesionales de la arqueología, museos cercanos o escribir a las universidades o entes culturales que podrían realizar intervenciones pertinentes a los bienes arqueológicos. Hay que pensar que en Colombia, para intervenir bienes patrimoniales de carácter arqueológico, se debe ser un profesional en las líneas de conservación, antropología o arqueología también. Luego el ICAN oficiará a las autoridades territoriales señalando las características del hallazgo, así como las medidas iniciales de manejo formuladas por el ICAN, es decir, qué se debe hacer para lograr una buena atención de este hallazgo arqueológico, de su protección y la conservación del mismo, que es algo de lo más importante, conservar esto hacia futuro. Por último, las autoridades municipales deberán adelantar las gestiones necesarias con el fin de contribuir a la implementación de las medidas de manejo o de cuidado establecidas por el ICAN para este hallazgo. Si dentro de las medidas de manejo que el ICAN determine son necesarias intervenciones sobre el patrimonio arqueológico, el ente territorial deberá contar con el servicio de un profesional en arqueología que se encuentre debidamente inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos, que es algo así como una base de datos que tiene el Estado, donde aparecen los arqueólogos que tienen permiso para realizar investigaciones o intervenciones directas sobre el patrimonio. Si bien hay más de 2.000 arqueólogos en todo el país, este listado todavía no llega a las 1.000 personas. Don Giovanni, ¿usted se sorprendió cuando encontró esas piedrotas ahí en el hipogeo? Claro, claro, nosotros todos nos dijimos esas piedrotas que venían, cómo las colocarían, porque tan grandes, cómo las van a mover. Si nosotros, para mover una, tuvimos que todo el barrio reunirnos. Amarramos una piedra, había una piedra así acostada, sí, una piedra. Esta piedra fue la que amarramos, aquí la abrazamos con un lazo y entre varios jalábamos, 1, 2, 3, y todos jalábamos hasta que hicimos un huequito por donde uno metese. Y entonces la metida de uno, la metida desde el primero, ¿quién se metía? Nadie quería meter porque qué miedo, que pronto eso se derrumbara, que yo no sé qué, que yo no sé dónde, que eso fuera bien hondo, qué tal. Entonces mi mamá dijo, yo me meto, y se metió, sorprendidos todos. Mi mamá fue la primera que se metió allá. nosotros imaginamos muchas cosas, cómo hacían debajo de la tierra los huecos, porque nosotros tratamos de buscar trincheras por donde ellos se metían. Y entonces eso era que se nos derrumbaba. Una pregunta. Giovanni, bien, ¿usted vio esas piedrotas y eso usted pensó que era por arte de magia o cómo llegaron? No, ya la gente decía que eso era un mito, que los indios antes, los indígenas antes habían, que habían campado. Ellos como que pasaban, por todas las partes pasaban y ahí campaban y ahí se quedaban. Ahí enterraban los que eran los muertos, pues lo que son los que ellos se morían. Los metían ahí donde hacían el hueco ese y ahí donde lo enterraban, según la gente, pues no sé cómo harían. Esta era la cancha de fútbol de nosotros. Esto aquí, allá atrás, que era una manga buena para uno jugar, eso era muy bonito para uno jugar, se veía para abajo. Eso ahí para abajo era muy bonito, eso era una manga. Apenas estaban estas casas de aquí. Las torres no existían. Eso, allá existía era un huertas para la gente. La gente sembraba que tomate, que cebolla, que cilantro, de todo sembraban allá. Y eso se veía muy bonito para la vida, es una manga muy bonita. Hasta que hicieron las torres. Que un muchacho se metió ahí y después de las 12 se quedó encerrado, no sé si era verdad. Si usted quiere se va a amanecer allá, no, desde que no tenga dónde amanecer, si usted va a ir a dormir, allá duerme toda la noche. Toda la noche duerme, eso no es normal, ya que le dé miedo es otra cosa, pero no, ya que miedo va a haber ahí, ya no hay nada, ya ni espantan. El hipogeo no, nosotros nos metimos, está muy bonito, ahora en ese momento no sé por qué no me he metido. El hipogeo está desastroso, está lleno de basura, lleno de, ya eso está lleno de, repleto de basura. El hipogeo de Cañas Gordas es una gran estructura compuesta por más de 10 grandes rocas y es un elemento que no podría moverse o trasladarse con facilidad a no ser que debamos desarmarla o destruirla e incluso modificarla en su forma y en su lugar, desde luego. Pero, ¿qué ocurre cuando encontramos pequeños objetos o cosas que se pueden mover fácilmente como una olla, como vasijas, herramientas de piedra o objetos de metal, de oro, por decir más? En el barrio La Esperanza no solo se encontró el hipogeo, a solo unos metros también se hallaron otras tumbas, una en especial que nos comenta una vecina. Al parecer, las personas que fueron enterradas allí eran depositadas en pequeñas ollas, así que los huesos de estas seres queridos, una vez habían sido cremados para quitarles los tejidos blandos, eran resguardados en ollas. Así tuvimos la oportunidad de escuchar a una de las vecinas del barrio. Bueno, mi nombre es María Deyanira Correa, del barrio La Esperanza. Aquí sí se encontraron unas tinajas, pero fueron tres tinajas. Eso fue haciendo un hueco atrás de mi casa para hacer un jugón de leña. Esas tinajas contenían una ceniza, unos huesos, se los llevaron. Acá me hicieron a mí, como te digo, un allanamiento. Eso fue cuando el señor Guillermo Úsuga. A mí me hicieron un allanamiento y las tinajas se las llevaron. ¿Usted las tenía guardadas? Sí, yo las tenía acá porque en ese tiempo el esposo mío no vivía por acá. Él estaba en Urabá y él me había pedido pues de que no saliera de ellas para él verlas cuando llegara. Y no, y eso lo llevaron. En ese tiempo lo llevaron. Es importante aclarar que, de acuerdo con lo establecido en la ley 397 de 1997 y la ley 1185 de 2008, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICAN, podrá autorizar a las personas naturales o jurídicas para ejercer la tenencia de los bienes de patrimonio arqueológico, siempre que éstas cumplan con las obligaciones de registro, manejo y seguridad de dichos bienes que determine el instituto. Así que todo colombiano podría eventualmente ser un tenedor. El tenedor no solo es esa herramienta con la que comemos, sino que dentro de la legislación en torno al patrimonio arqueológico es la persona o institución que en carácter de resguardador del patrimonio arqueológico tiene guardado objetos de nuestro patrimonio. Las personas naturales o jurídicas podrán solicitar la tenencia de bienes arqueológicos que hagan parte del registro de bienes integrantes del patrimonio, garantizando el cumplimiento de las condiciones señaladas, que en términos generales es conservarlos en buen estado, no realizar intervenciones sin autorización, no venderlos, no fundirlos o dañarlos, no exportarlos a otros países sin permiso, pues el ICAN en estos casos podría decomisar esos objetos, decomisar ese patrimonio arqueológico que están resguardando los naturales de nuestro país, y eventualmente se pueden imponer algunas sanciones administrativas. Pero no ese es el caso de la señora Deyanira. Realmente, según nos lo comenta, el interés hace parte de ese gusto de los humanos por conocer nuestros orígenes, también por enaltecer algo de lo que desconocemos, una vida desconocida. Ella había encontrado en su casa, en el patio de su casa, unas ollas y quiso resguardarlas, tenerlas de recuerdo, y no sabemos qué hubiese pasado en el caso de que ella siguiera siendo la tenedora de estos objetos. Lo que sí sabemos es que debería haber iniciado el proceso de registro. Es más, eso aquí lo volvieron, eso aquí venían de una parte, venían de otra a grabar cosas y averiguar sobre eso. Esa gente en el palacio quedaron de que a mí me daban una, ¿qué? Una indemnización o algo así parecido por llevarse las tinajas esas. Y a mí, en última, a mí no me dieron nada. El patrimonio arqueológico no tiene precio. No puede tener un precio en dinero. Su valor histórico lo hace invaluable, aunque también es imprescriptible, es decir, nadie es dueño único en la medida que el patrimonio es de la nación. Eso sí, cada colombiano puede ser un tenedor, es decir, un guardián del patrimonio arqueológico, siempre y cuando se comprometa en tenerlo en buen estado y no venderlo en el futuro. ¿Usted se sintió agredida con ese acto de allá? La verdad no me gustó, porque el decir de ellos era que eso era eso pertenecía al Estado. Yo dije, está bien que pertenezca al Estado, pero yo lo encontré dentro de mi casa. Y no valió, porque a mí me decían mucho que las entregara y yo no las quise entregar. Yo quería tenerlas acá para recuerdos y a ver qué era lo que pasaba con toda esa mano de ceniza y todos esos huesos que tenía eso. El patrimonio arqueológico también lo podemos pensar como un derecho. Hace parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Habla de nuestras tradiciones. Y es común que las personas tengamos curiosidad por conocer los orígenes de la vida, pues todos también somos sensibles a reconocer la inteligencia de las personas del pasado, asombrarnos por sus creaciones. Que muy lindo eso, ellos como, por ejemplo, que a mí me dicen que lo que había era que ellos que enterraban los bebecitos los metían dentro de las tinajas, que eso que eran huesos de un bebé, que porque ellos los metían así, y me parece pues como muy lindo eso, porque de igual manera lo entraran ellos mismos ahí. No, y lo que más me disgustó es que no hayan permitido de que el esposo mío que vivía en Urabá pudiera subir a verlas, porque en ese tiempo estaban en las vías cerradas, unos paros que habían. Y no, y más sin embargo me echaron la policía y la policía también se metió y hubo que entregar las tinajas. Para evitar lo que le ocurrió a la vecina, a la señora Deyanira, es necesario conocer la figura de tenedor del patrimonio arqueológico. Es la invitación que le hacemos hoy a los vecinos de Cañas Gordas. Todo colombiano puede tener las piezas arqueológicas, es simple. Solo se le pide que haga el registro ante el Estado. la policía podrá incautar objetos arqueológicos, especialmente en los casos en que estos fueron obtenidos mediante actividades como el saqueo o la guaquería. Pero los hallazgos fortuitos, estos que se han dado, por ejemplo, en el barrio La Esperanza, podrán ser registrados ante el Estado y poder ser disfrutados, conservados para el futuro y compartidos entre la comunidad. No, pues que eso es una historia muy linda, eso es muy lindo de ver pues tanta cosa que se ve acá en este barrio, porque supuestamente no es solamente, dicen que hay más cosas enterradas acá. Ay, a mí me tuvieron mucho tiempo que yo no podía hacer un hueco en la, allá, no me dejaban, del palacio no me dejaban hacer pues, que un hueco allá, que porque no se podía, mucho tiempo estuve con ellos. Hasta donde me di cuenta, eso lo tenían en el palacio, que es que en unas cavitas que les habían hecho, acá en Cañas Gordas. Ahora, luego de pasados más de 10 años, no sabemos dónde fueron a parar las vasijas que le fueron incautadas a Deyanira. Es un nuevo reto que tenemos, investigar su paradero. Cabe preguntarnos si de haberlas dejado en su hogar, aún podríamos visitarlas y conocer así un pedazo más de la historia de Cañas Gordas. Es necesario entender que el patrimonio arqueológico es una herramienta de gestión del poder de las naciones. En este sentido, es necesario entender que el registro de las piezas ante las instituciones como el ICAN debe ser un paso para conocer qué tantas huellas del pasado están ahora mismo en el armario o en los estantes de los colombianos, dimensionar nuestro pasado, pues en muchas ocasiones creemos que la tierra que habitamos, los lugares de nuestros barrios y de hábitat de vida cotidiana, en el pasado fueron tierras inhóspitas donde nadie habitó, pero como empezábamos nuestro programa, todo el territorio colombiano es susceptible de albergar el patrimonio arqueológico, es decir, tener las huellas de los humanos a través del tiempo. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en un encuentro desarrollado por el proyecto del túnel del Toyo. En esta ocasión visitaron el barrio La Esperanza con el interés de divulgar la cultura vial, pues en las inmediaciones del barrio se realizará pronto un SOBNE, una zona de disposición de materiales. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la gestora social del proyecto del túnel del Toyo, quien nos compartió sus palabras. ¿De qué se va a tratar este juego, según puedes ver lo que hay en el suelo? En este juego se puede analizar que de pronto se van a enseñar normas de tránsito, qué significa pare, siga, si va en contravías, si va por la derecha, si va por la correcta o por la incorrecta. Bueno, mi nombre es Isabel Pinilla, yo hago parte del área social del proyecto. Me encargo de los programas de capacitación y educación con la comunidad y el programa de cultura vial. Nosotros lo que hacemos específicamente en estos programas son actividades lúdicas, tanto con niños como adultos, para llevar un proceso de formación relacionado con la obra y manejar procesos socioambientales, sensibilización vial y seguridad de todos los actores viales, no solamente peatones o comunidad infantil, sino en general. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien. ¿Cómo va la construcción de la cancha? La construcción de la cancha lleva un proceso. Iniciamos con un proceso arqueológico, incluso abarca un proceso de una actualización, de una elaboración de actas de vecindad. Y en este momento lo que estamos haciendo es una nivelación y un llenado de terreno para su posterior elaboración de cancha como tal. Ah, muchas gracias. ¿Quién le va a preguntar más? Muchas gracias pues, por el encuentro de hoy. Pues sabemos que es por la seguridad de los chicos de aquí a futuro. ¿Sabes más o menos qué tanta tierra se piensa disponer acá y qué tanto tiempo van a estar volquetas andando en el barrio? El tiempo depende mucho del proceso de producción. La cantidad de llenado no la sé exactamente, pero sí tenemos como tiempo proyectado alrededor de unos 6 meses. Incluso antes de considerar el terreno para la cancha, se hizo unos estudios previos considerando también tanto el hipogeo como las viviendas aledañas. Por eso se hizo unas actas de vecindad en donde se evaluaba el estado de cada una de las edificaciones que hay cercanas a la obra. Bueno, ¿en cada día o en cada semana cuántas volquetas deben pasar? Realmente eso está muy determinado por el proceso de producción. Hay días en que no vengan tantas, como habrán días en que vengan... el tema es muy variado. Realmente una definición de van a venir tantas al día, pues no la tenemos realmente. Pero sí es importante que sean muchas o pocas, tengamos mucho cuidado en la vía con los niños, si tenemos hermanos pequeños, si tenemos adultos mayores en casa, las mascotas. Este es un tema que nos concierne a todos, no solamente al proyecto, sino también a la comunidad. Esperamos que el yacimiento arqueológico de La Esperanza siga siendo conservado. Estaremos paulatinamente tratando de mejorar su condición, de divulgarlo ante la comunidad para que sea un punto de referencia. Mientras tanto, con el equipo de Unión FM, seguimos tratando de averiguar por más historias e incluso de crear las nuestras propias. Mi nombre es Julián Castañeda, soy arqueólogo en el proyecto Mar 2. Este programa de radio se hace en el marco del proceso de arqueología preventiva adelantado por las casas constructoras Única Infraestructura y SP Ingenieros de la Unidad Funcional 1. Esta nota fue realizada por Geraldine Sofía, David López, por Isaac Gómez, Salomé Parra Durango, Silay Dayana López, María Belén Peña, Lady Gisela Hernández Arteaga. ¿Y por dónde baja el agua? Marlene Joana Martínez Graciano, Yara Montoya Gutiérrez, Luciana Cifuentes Durango, Emerson Steven, Matías Higuita. El barrio lo veo muy cambiado, muy bueno, y ojalá siga así, porque yo veo como el barrio como más cambiado que antes. ¿Qué mensaje le das a estos? Que estudien bastante, que estudien bastante, que el estudio es muy muy bonito y muy bueno en la vida y hace falta. Entonces que salgan adelante ellos, que pueden y son niños y apenas van a empezar la vida.